Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Rock You Like a Hurricane. Está de moda esta canción porque eso han de estar cantando nuestros amigos haitianos, cubanos y de las Bahamas. ¿Cómo se les dirá a los de las Bahamas? Bahamianos. Pobres, porque les está cayendo encima el huracán Matthew. Arrancamos el programa, amigos. Bienvenido a Fórmula en los Negocios con esta canción, Rock You Like a Hurricane. Esta es la canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal, Scorpions. Buena música, buena selección, Manolo. Manuel González, ahora en la conducción del programa, digo, en la operación del programa y el musical, nos pone esta canción para no olvidarnos. Hay que mantenernos informados de lo que está pasando con este huracán de Matthew, porque yo creo que nuestros hermanos haitianos, cubanos, van a estar de nuestra ayuda, porque este condenado huracán los ha atravesado y sigue categoría 3, ya disminuyó un poco su velocidad de giro de vientos, pero ahora va sobre las Bahamas y le va a llegar a pegar a la península de la Florida en el lado del Atlántico. La verdad que hay que mantenerse informado. Bien, Manuel, gracias. Arrancamos el programa. Ricardo Tapia en las redes sociales. Pendiente de usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y aquí en el estudio, René Bernal me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, el auditorio. Pues aquí en el touch de la semana, el día de en medio, el día más largo. Bueno, usted ya sabe. El día más largo, sí, se te hace el día más largo. No, te digo que es el más largo porque es el que tiene más letras. Ah, con razón. Pero ya habíamos dicho que el más largo es el que se nos hace el lunes, ¿no? Pues sí. Y el más cortito el viernes, ¿no? Entonces, este es así como que el de en medio. Fíjate que estoy viendo los resultados de la encuesta que se publicó el día de ayer en los principales diarios de circulación nacional, que fue una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en donde colocan a Mérida como la mejor ciudad a nivel nacional para vivir. Y después, en segundo lugar, ponen a Saltillo, Coahuila. Y en la evaluación que hicieron de los alcaldes, ponen a nuestro edil, Mauricio Vila Dosal, como el segundo mejor alcalde de toda la República, únicamente después de Nuevo Laredo, que fue el primer lugar. Sin embargo, pareciera paradójico porque mucha gente, la opinión que tienen en estos días es que ya hay mucha delincuencia y que ya hay muchos crímenes, como se murió recientemente, digo, mataron a la reportera de National Geographic, y hubo también una mujer que encontraron en las playas, me parece, de El Chac. Entonces, uno o dos incidentes obviamente se maximizan, pero pues son mínimos, no porque carezcan de importancia, sino simplemente por la proporcionalidad. Pues no es nada, ¿no?, comparado con otras partes de la República. Bueno, lo que pasa es que eso refleja el sentir de los ciudadanos. Me imagino que entrevistaron a colonos de Mérida, ¿no? O sea, de no, aquí, de la misma ciudad, ¿o es...? La encuesta fue a nivel nacional. La encuesta fue a nivel nacional y catalogan a nivel nacional a Mérida como la mejor ciudad para vivir. Entonces, la realidad es esa. Aquí, bueno, el ambiente es muy tranquilo. No se deje llevar, amigo, la escucha por los últimos incidentes y por lo sensacionalista que... De las noticias, sí, lamentablemente, ¿no? Digo, perdemos aquí, a veces, la dimensión de la correcto. Noticia, ¿no? Aquí somos 1 millón de habitantes. El hecho de que haya una o dos muertes, pues no es ni el 0.01%, ¿no? Es irrelevante, casi. Pero, pues obviamente, como aquí no pasa nada, cualquier cosa se... Pero yo creo que esto es como una llamada de atención, ¿no? A que debemos de denunciar, que debemos de cuidarnos, que debemos, que verdaderamente este proyecto de Escudo Yucatán que lanzó el gobierno del estado nos sirva para acercarnos realmente con las autoridades y que las autoridades cumplan cabalmente con su función, ¿no? Sí, que no haya distingos, ¿no? Porque... Bueno, ahí tienes al que aterrizó allá en Alacranes, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Y ahora resulta que no fue la primera vez, ¿no? Que siempre lo hace. Bueno, entonces ahí es donde se rompe esa comunión con las autoridades y la ciudadanía en no respetar. Yo creo que la impunidad es lo primero que tenemos que abatir. Pero en la ciudad, ¿no? Yo sí rescataría el punto y la recomendación de que no hagamos grande lo que no es. Es decir, correcto. Vivimos en una ciudad verdaderamente hermosa, linda, hermosa, tranquila. Sí. Somos verdaderamente privilegiados. No empañemos eso. No empañemos eso porque luego en redes sociales se empiezan los comentarios de que no vengan, ya tenemos mucha delincuencia, tenemos mucho calor, mosquitos. Pero eso fue para que no vengan, pediste. No, pues sí, pues no vengan. Pues qué crees, de todos modos van a seguir viniendo, o sea. Pero sí, es paradójico lo que mencionas y fíjate, aquí una cosa importante a destacar es que pues a través de la información de las redes sociales, que hay que tomarlas con mucho sigilo, sí, claro. Lo que dice la red social, no le crea todo. No se crea todo lo que aparece ahí. Lo que le dice. No todo es cierto, o no del todo cierto. Pero si usted es de los que comunica en las redes sociales, pues hágalo con honestidad, hágalo con responsabilidad. Con responsabilidad de lo que está diciendo, para que verdaderamente seamos esa sociedad que así nos califican y así nos ven, y qué bueno, ¿no? Claro, ¿no? Ojalá nos sigan calificando así, ¿no? Pues ojalá sigamos actuando de la manera en la que nos vuelvan a calificar así. Yo creo que va de la mano, ¿no? Las dos cosas. Efectivamente, una es consecuencia de la otra, diría. Exacto, una es consecuencia de la otra. Pero bueno, quédese con nosotros, déjame le presento a nuestro invitado de hoy, noche de Coparmex, aquí en Fórmula de los Negocios, ya a más de 5 años de haber iniciado esta relación con nuestros amigos de Coparmex, que nos traen pues cada 15 días más o menos a nuestros amigos empresarios que pertenecen a Coparmex y que vienen y tienen la oportunidad de comentar, platicar, conversar con usted. En esta ocasión nos acompaña José Humberto Argáez Gutiérrez. Él es el director general de esta empresa Chucum. Agua de Chucum. ¿Cómo estás, José Humberto? Gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Hola, Roberto. Hola, René. Gracias por... Bienvenido. ...por la invitación. Gracias a Coparmex por darme la oportunidad de estar con ustedes. Estamos, pues, muy bien aquí. Qué bueno. Oye, estábamos platicando esto de Chucum. Por lo menos aquí en Yucatán, pues, mucha gente sabe lo que es el Chucum. Pero ¿por qué no nos explicas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Claro que sí. Mira, en el 2013, más o menos a mediados del 2013, se me ocurrió que podíamos hacer una empresa a base del uso de un recurso natural, ajá, muy poco explotado en el estado, sin embargo, que ya se venía conociendo su utilidad en la construcción. Correcto. Más o menos hace unos 18, 19 años, algún grupo de arquitectos se puso a investigar a la hora de restaurar las haciendas. Estuvo muy de moda una época de restauración de haciendas e investigando dieron con que la corteza del árbol de Chucum y otras cortezas podrían servir para diferentes cosas en la construcción. Una de esas fue hacer tanques y piscinas y muros con ese acabado. Era un acabado que lo encontrabas con algunos maestros albañiles y que lo tenías que conseguir en un pueblo. Era complicado, platiqué con algunos ingenieros, me decían que era muy complicado conseguirlo, que era muy complicado aplicarlo y que no veían la manera de que este producto fuera a ser un gran producto. Me atreví a emprender este negocio de la nada y pues ya llevo 4 años mandando el producto a toda la República con algunos golpeteos en la puerta de la exportación. Y creo que es un producto que ahorita está muy en boga en las construcciones. Creo que le da mucha utilidad a la gente. Correcto. Y permite una convivencia con lo natural. Okay. Fíjate, o sea, es 100% natural lo que haces. Ahorita nos platicas cómo lo elaboras. Pero te quería yo preguntar, este chucum es muy usado en Yucatán. Yo me acuerdo que muchos acabados comenten rústicos... Es el chucum. porque digo, muchos lo conocen, pero muchos no tienen ni idea ni siquiera de qué estamos hablando. Ok, mira, el chucum, se le conoce un árbol de leguminosas que se da en el estado, es un árbol espinoso y que prácticamente pues está en el monte. Es arbusto casi, ¿no? Es un árbol de madera mediana, o sea, sí puede servir para hacer muebles, pero no es una madera muy dura como el cedro, es una intermedia. O como el chacá, que llega a crecer bastante grande. Puede llegar a crecer mucho, ¿no? La utilidad de un árbol de chucum se empieza a aprovechar a partir de los 2 años de crecimiento. Sin embargo, aquí lo que se utiliza no es el árbol en sí, sino es la corteza del árbol. Sí. Entonces, por eso se le tomó el nombre de chucum, porque de esa corteza se extrae el material que se utiliza ahora para la construcción. Pues ahí tiene usted, amigos. Y bueno, aquí emprendedor José Humberto, porque pues nos va a platicar de lo que hace con él ahora y de las proyecciones que se tiene. Otra vez un lanzamiento aquí de tierras yucatecas para todo el mundo, ¿no? Ya andas queriéndolo exportar. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, Manuel. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando. Aquí nos pone Manuel. Don't know what you got it until you gone. O sea, no sabes lo que obtienes hasta que lo obtienes. Más o menos esa sería la traducción. Me pones aquí que es de Robin Crosby, pero aquí me parece que es de la banda de glam metal Cinderella. Pero bueno, buena música, buen rock and roll, como siempre, aquí en Forma de los Negocios, para que usted se entretenga. Yo sé que va saliendo de trabajar. Tenemos pronosticadas lluvias, han caído aguaceros esporádicos en la ciudad de Mérida y van a seguir cayendo. Seguimos en la temporada plena de huracanes. Hay que mantenerse informado porque pues no estamos libres de que nos caiga un huracán por ahí. Estamos todavía en la temporada alta, sobre todo para el Atlántico. Ahí tiene usted a Matthew. Hay que mantenernos informado. Pero si usted está manejando y está mojado el pavimento, extreme precauciones, porque el pavimento mojado es harto peligroso en la ciudad de Mérida. Y súbale al radio, súbale al aire, aunque ya no estamos tan... ya no hace el calor sofocante que hacía. Debemos de estar a unos 26, 24 grados, así es de que quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. La mejor inversión, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, que es una de las zonas de mayor crecimiento, de mayor plusvalía. Por eso, privada residencial Avenida Yucatán es hoy por hoy una, pues, lo mejor de la inversión que puede usted hacer. Y yo le recomiendo que acuda, que lo haga, porque pues ya no tardan en subir las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Los bancos, bueno, el Banco Central Mexicano, Don Carter, ya subió la tasa de interés interbancaria y eso le va a pegar a los créditos hipotecarios. Pero todavía, si usted acude con nuestros amigos de Sadassi, ellos tienen asesores especializados y certificados que le van a ayudar a escoger la mejor opción. Pero hágalo ya. Mire, privada residencial, con su excelente ubicación, le da una plusvalía importante. Las residencias que tienen ofrecen 2 diferentes y amplios modelos, ambos con 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocinas equipadas, cochera techada. La cocina equipada viene con estufa y refrigerador, aires acondicionados en la casa, comedor, terrazas al aire libre. Mire, listas para estrenar. Aprovecha la gran apertura de nuestra segunda y última etapa. Si no te apresuras, amigo, esta oportunidad de inversión se te va a ir. Es una privada residencial, cuenta con vigilancia a las 24 horas, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos. Tiene un parque verdaderamente esplendoroso. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, disfrutar ampliamente de una privada de alta seguridad. Avenida Yucatán, privada seguridad, de privada residencial, te ofrece asesores que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña José Humberto Argáez Gutiérrez. Él es el director general de Chucum, que estamos platicando, y me acompaña en la conducción René Bernal. Tenías una pregunta, René, sobre lo que es Chucum, ¿no? Sí, bueno, ya nos hizo favor José Humberto de decirnos qué es, explicarnos qué pues, es un vegetal, una planta, un árbol, y del cual se extrae, de la corteza se extrae un elemento, una sustancia. Ahora, ¿por qué no nos explicas, Humberto, en dónde, en qué parte de la construcción vamos a aplicar esa sustancia, ¿no? Ok, principalmente el acabado de Chucum se aplica en acabados, como acabo de mencionar, ¿no? Principalmente en albercas, en piscinas. Se utiliza para todo el interior de la piscina, piso, para las terrazas, para los muros interiores, exteriores, plafones, donde le quieras dar un toque de naturalidad a tu casa, a tu negocio, a tu hotel. Normalmente el tema de Chucum se dio mucho en la parte de las piscinas porque daba un efecto de reflexión del sol que daba un color turquesa. Okay. Hemos observado que a mayor profundidad el tono se intensifica más hacia el azul, a menor profundidad a un verde cristalino como el de un cenote. Wow. Esto, sí, cierto, da un toque color turquesa. Sí, como si fuera el agua azul y transparente. Tú puedes ver el fondo perfectamente y ves el reflejo. Mucha gente decía, oye, yo quiero la piscina verde. No es verde o claro, turquesa, claro. No, es crema. Lo que hace es el mismo efecto que hace el mar. Okay. En la parte baja tú vas a notar unos colores transparentes, verdosos, y en lo más profundo, más azul. Correcto, ajá. Sí, pero ese mismo color es el fondo del mar Caribe, ¿no? Sí, donde no está el sargazo. Pero es ese color beige, uh-huh. Crema, crema suave, ¿no? Así es. Entonces, eso fue el primer efecto. El segundo, ya con el tiempo, se empezó a utilizar en interiores y exteriores. Y al combinarlo con maderas, herrería, pisos de pasta que están muy de moda. Correcto, antiguos. Sí, tipo rústico, ¿no? Sí. Da ese y también acabado. Hemos hecho trabajos con arquitectura moderna y la verdad es un color muy cálido, combina muy bien, no es el típico blanco que a lo mejor ya pasó mucho tiempo y la gente sigue poniendo sus casas blancas. Ajá. Y se ensucian rápido. Y cada determinado tiempo con la humedad hay que volver a pintar, hay que volver a darle mantenimiento. ¿Y este no? ¿Este repele la humedad por el verdoso? El color está dentro del cemento, entonces no tienes ese problema. Correcto. El acabado es un acabado imperfecto. Ningún muro queda idéntico. Correcto. Eso hace que cada muro sea auténtico. Único, sí, claro. ¿Sí? Oye, ¿y tú cómo encontraste dedicarte a esto? Estás viendo que dice contador, ¿verdad? No, bueno, pues es tu empresa, ¿no? No, pero y dices que además, ya lo estás llevando a nivel internacional, pues. Olvídate que eres contador o no. El giro es pues muy fuera de lo común, ¿no? En realidad, la profesión que tengas pues es irrelevante. Influencias, diferentes influencias en mi vida. Por ejemplo, trabajé muchos años en una empresa, y cuando salí de ahí. Me enfoqué en la parte de agricultura y tuve contacto con el campo. Siempre Correcto. Me había llamado la atención, pero no conocía. Primer contacto con la naturaleza y pensar en aprovechar un recurso. Ok. Segundo contacto. Tengo bastantes amigos, 5 de ellos, arquitectos. Ok. Ellos me han acercado mucho en el tema de la estética, de los espacios. Y bueno, cuando construí la casa de ustedes, okay. me propusieron poner la piscina de Chucum, la puse y me encantó. Okay. Y siempre aprecié ese material como algo que podría tener un futuro comercial. Y un futuro que para el mismo estado, como un punto de desarrollo para el sí, mismo porque estado. Solamente aquí se da esa combinación. Así es. Ok. Y tercero, no sé si pueda tirar un gol de la universidad. Adelante, por supuesto que sí. En la Universidad Marista, cuando yo estudié la carrera de contador, empezaron el tema de administración de recursos naturales y me llamó mucho la atención, más no me atreví porque era muy nueva. Correcto. Y cuando estudié la maestría en la Nahua, ahí me dieron el enfoque de cómo lanzar una idea y convertirla en negocio. Y la quise llevar a cabo. Entonces, como yo quería ser empresario, pues vi esto una oportunidad y empecé con cero capital. Empecé a hacer las cosas desde abajo. ¿Empezaste a hacer chucum? Empezamos a hacer chucum. Obviamente no lo hacía yo, pero empecé a investigar, a conocer y empezar a desarrollarlo, ¿no? Obviamente, pues ha llevado un tiempo. Empecé en el 2013. Llevan 3 años. Pues bastante rápido, diría yo. Sí, y ya hoy pues estamos a punto de inaugurar nuestro showroom por Avenida Altabrisa. Ahí les mandaré información para que nos anuncien, ¿no? Y la gente se acerque. Por supuesto, encantados. Claro. Y pues estoy muy muy contento de lo que hemos llegado a hacer con esto y todavía estamos empezando. Fíjense, amigos, un emprendimiento y un emprendimiento que va dirigido a que el lugar de esparcimiento que tengamos nosotros, porque ahora la tendencia es de que trabajemos menos horas y estemos más tiempo en nuestras casas. Aquí en Yucatán tenemos la ventaja de que pues podemos tener espacios amplios en nuestras casas y con esos acabados pues te da un relajamiento, te da una autenticidad, pudiera yo decir, de que es nuestro, ¿no? De que estás con algo que hacemos. Vamos a seguir platicando de esto porque es interesante el emprendimiento de José Humberto. Vamos a un corte comercial, Manuel, y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y ahora estamos escuchando With or Without You. Contigo o sin ti es una canción de la banda irlandesa de rock U2. Es la tercera canción del álbum de 1987 de Joshua Tree. Buena música, Manuel. Le mandamos un saludo a Juanelo, que hoy está sustituyendo. Anda chambeando, Juanelo, pero pues ahí andas haciendo los pininos para ponernos buen rock and roll. Gracias. Gracias a usted también que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de CFMX. Mire, bajo el panorama económico en el que estamos, muchas empresas van a necesitar pues este apalancamiento, como se le llama, el tener créditos disponibles para el flujo de efectivo. Financieras CFMX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas del sureste. CFMX tiene 15 años de experiencia que lo respaldan como una de las empresas yucatecas financieras más importantes en estos momentos. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad, pequeñas y medianas empresas, para constructores, para emprendedores, empresas startup, porque pues con esto pueden ustedes mantener la liquidez para desarrollar sus proyectos y continuar creciendo. También ahora, amigos, que se viene el alza de tasas de interés, todos aquellos que tengan endeudamiento con tarjetas de crédito y los haya utilizado para su empresa, es el momento de pasar o pagar estos pasivos a través de un financiamiento de CFMX que le puede a usted unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo, porque se van a dejar venir las tasas de interés, sobre todo en tarjetas de crédito, en serio. Mire, usted puede utilizar un crédito como tarjeta de crédito con CFMX, es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a como la temporalidad del negocio lo requiera y usted va usando dicho crédito. En Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápidos. También los puede escuchar aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen los lunes cada 15 días a platicar de temas importantes financieros. Márcales 920-0715 y también en arroba, en Facebook Financieras FMX y en su página que les quedó maravillosa, www.cfmx.com.mx, ahí los puedes localizar. Bien, René, tienes el tip vial de la semana, venga. Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que para evitar el impacto por alcance por delante, deberás mantener la distancia de seguridad adecuada que te permita reaccionar con tiempo para evitar impactarte con el vehículo que va delante de ti. Recuerda que no hay pretextos. Si le pegaste al que va delante de ti, la culpa es tuya. No es válido argumentar que frenó de repente, que no prendieron sus luces de stop, que se amarró, etcétera. Y ahí la cuestión es clara. O sea, no hay pretexto. No hay pretexto. Aquí la moraleja es, mejor no te pegues al de adelante y sobre mantén todo esto. Mantén la distancia, ¿no? Mantén la distancia. Pero mucho menos vayas presionando para que se quite. Si chocas, la culpa es tuya. Y por otro lado, al presionar tú al de adelante, lo pones en tensión y ya no solamente tiene que cuidarse él de no chocar con el que va delante de él, sino además tiene que irte cuidando a ti. Entonces, es una fuente de riesgo, pues de no accidentes. No empujen, hombre, no empujen. Claro, digo, si llevas prisa, pues mejor levántate temprano. O si la avenida es de varios carriles, pues rebásalo. Pero no vayas hostigando al de adelante porque puede ser muy nefasto para ti. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o entre a nuestra página www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y tómese un curso porque pues, no hay aquí quien nos enseñe, exceptuando él, a manejar. José Humberto Argáez nos acompaña aquí, él es el director general de Chucum y estamos platicando sobre, oye, ha crecido mucho esta parte de la construcción en Mérida, ¿no? O sea, si bien se dejaron venir en la ciudad de Mérida algunos edificios como departamentos, pero Mérida es una ciudad que tiende a seguir construyendo áreas amplias, ¿no? Con piscina, con acabados de esta naturaleza como el que tú provees, porque pues ya ves lo que decía René al principio, estamos catalogados como una de las ciudades más tranquilas para vivir. ¿Eso estaba incluido en tu visión de vender esto, de hacerlo de esta manera? En un principio sí. El boom de la construcción ya lleva pues bastante tiempo acá en el estado y bueno, sobre todo en la ciudad. Y eso pues permite que puedas crecer de una manera más rápido que en otros sectores. Sin embargo, mi visión va más allá, ¿no? Ok. Es una visión de llevar los productos de Yucatán para el mundo. Y pues siempre, desde el inicio de la creación de la empresa, fue enfocada a eso. Chucum fue un primer experimento bueno, pero antes de eso hice otras cosas, pues, tratando de sacar productos al exterior. ¿Por qué? Bueno, ante la globalización dicen, bueno, las grandes potencias van a traernos y nos van a llenar de productos, pero nosotros podemos producir o especializarnos en cosas que solo nosotros tenemos y podemos generar un nuevo mercado para el mundo. Entonces nos volvemos una potencia. Por supuesto, claro. En esa mentalidad, paso a paso, a lo largo de estos años, pues estamos llevando el producto a eso. Sí, yo tengo la confianza plena que en el 2017 estaremos haciendo ya exportaciones serias. Hemos hecho pruebas en Estados Unidos y ya tenemos contacto en parte de Sudamérica y Estados Unidos para consolidar algo. obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, sobre todo si uno no tiene la infraestructura. Correcto. Entonces, por eso estos años han sido de preparación para poder salir al mercado. Oye, y sobre todo que tu producto entra en esta parte del mundo globalizado donde pedimos productos orgánicos, productos naturales. Entra La moda verde. Entra tu producto en esta... Sí, entra en este sector, sin embargo, de una manera muy cuidadosa. Okay. ¿Por qué? Estamos hablando de un árbol. Estamos hablando de que utilizamos el recurso de un árbol. Correcto. Yo creo en el tema de sustentabilidad. Correcto. Pero no nada más se trata de proteger por proteger. Vamos a darle utilidad. Exacto. Porque exacto. Si decimos, bueno, este sector de tierra no se toca y que crezca como sea, pues yo no le veo tanto valor como que, bueno, vamos a aprovechar el recurso y vamos a obligarnos a regenerar el recurso. Correcto. En ese compromiso, obviamente, como es una empresa que empieza de cero, pues lo que se nos hizo interesante fue buscar proveedores que tengan permisos de explotación maderable. Ok, dentro del estado de Yucatán, porque aquí se da ese árbol. Que tienen obviamente terrenos, amplios terrenos, y se dedican a la explotación para la leña, pero legal, o sea, con permisos del gobierno federal. Sí, con reglamentos que tienen que regenerar la madera que están utilizando, etcétera, ¿no? Con ese sentido, lo que hacemos es darle un valor agregado a su producto. Ya no solo vende leña, ahora vende un subproducto. Correcto, y estamos incentivando una fuente nueva de ingresos para una región o una comunidad. En nuestro interés, lo que sí está en nuestras manos, hemos empezado a generar semilleros okay. de chucum para ir midiendo tiempos, calidad y cómo ir mejorando. Y esperemos en el futuro o en el próximo año, si Dios quiere, empezar a tener campañas ya de siembra de este árbol o hacer programas que esperemos que funcionen en el interior del estado para fomentar el cultivo de este árbol. Oye, ¿pudiéramos decir que entras en un programa de reforestar quizás áreas donde hoy no hay nada o donde ya fue devastada esa área y tú la puedes reforestar con este tipo de árbol para que tú explotes la corteza? Claro. ¿Entraría en ese término? Sí, en ese término. Estos ranchos o personas que tienen esa autorización están obligados a reforestar, no me acuerdo si el 2 o 1 o 3 o 1, o sea, mucho más de lo que están utilizando. Que están explotando. Pues interesante el negocio, amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Famosísima esta canción, amigos, Bohemia Rapsodia. Es la canción de la banda británica de rock Queen, nuestro amigo Freddie Mercury. Esto fue en 1975 en el álbum At Night at the Opera. Muy famoso Queen, ¿no? Y Freddie Mercury con esta canción. Y británico además. Buena música y británico además. Buena selección, Manuel, gracias por la música que lo acompaña a usted y a nosotros también. Déjeme darle una recomendación. Mire, váyase a cenar o váyase a comer al restaurante El Argentino. Hoy nos echamos un asado de tira. Híjole, estaba delicioso. ¿Te gusta el asado de tira? Sí, cómo no. El vacío. Uy. ¿Cuál es el corte que más te gusta? Pues el lomo y el vacío, sí. Pues ¿a ti te gusta la carne, José Humberto? Sí. ¿Has ido al argentino? Sí. La buena tira, muy buena. Muy buena. Amigos, la mejor carne, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Tenemos la fortuna, tiene 16 años en Mérida. Es toda una tradición el argentino. Vaya usted, está en prolongación, pasó de Montejo a media cuadra en la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Usted va a disfrutar de un buen corte, un buen vino, una buena atención, una buena ensalada. ¿Qué le puedo decir? La auténtica parrilla argentina de lujo aquí en la ciudad de Mérida. También déjeme darle una recomendación. Vivimos ahora en un mundo digital. Si usted no está metido en el mundo digital, créame que va a tener problemas muy serios. ¿Quiere usted vender sus productos en Internet a todo el mundo? Pues es a través de Internet. Nuestros amigos de Adibor, esta agencia de marketing digital, le puede ayudar, a asesorar para que usted pueda incursionar en el mundo del Internet, en el mundo digital. Si no lo está haciendo, créame que puede perder mucho, puede perder su negocio. Métase a Internet con los asesores certificados que tiene Adibor. Ellos le van a ayudar y le van a explicar cómo hacerlo. Métase a su página www.adibor.com.mx. También escúchenlos. El ingeniero Fernando Santa Cruz nos acompaña generalmente los sábados cada 15 días platicando con temas de tecnologías de la información. Que mire, tenemos que aprender. La tecnología llegó para quedarse. El otro día platicábamos de lo que está pasando, por ejemplo, con Uber y con los taxistas. El enemigo de los taxistas no es Uber, es la tecnología. Claro. Y como ellos no se han atrevido o no han querido, o sus líderes no los han subido a las plataformas digitales, pues se están perdiendo. Y si no, y si siguen empeñados en eso, el enemigo no es Uber. Sí, ¿no? Se van a quedar atrasados, porque la tecnología no la va a parar nadie. Nadie, ni Billy. No. Así es de que yo por eso ahí les recomendaba a mis amigos taxistas, den de baja a Billy como líder sindical y propongan al director de Uber. Exacto. Sería muy buena idea, ¿no? De esa manera se meten a la tecnología. Pero bueno, comuníquese con nuestros amigos de Adibor, www.adibor.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio José Humberto Argáez Gutiérrez, director general de Chucum. Este emprendimiento, mire, muy yucateco, porque es un producto yucateco que lo está lanzando al mundo. Y René Bernal, ¿con qué cerramos, mi querido René, aquí con José Humberto? Fíjate que ya ves que comentábamos hace rato que con este Cabachucum, las piscinas, comentamos que puedes aplicarlo en varias partes, ¿no? En interiores, en exteriores, pero que está muy de moda en las piscinas. Y que el acabado en las piscinas da un efecto muy impresionante en el agua, aunque el acabado en la pared de la piscina o en el piso de la piscina va a quedar color crema, color beige. Este acabado hace que se vea el agua color turquesa. Le invito a que se meta a la página de ellos, que es www.chucum.com.mx, y cheque la galería de fotos. Verdaderamente es impactante cómo parece que le echaron colorante al agua. Yo incluso ahorita se lo pregunté abiertamente fuera de micrófonos si no tenía un colorante, y pues la respuesta es que no. La respuesta es el efecto que decías, José Humberto, como el que pasa en el mar o el que pasa en los cenotes, ¿no? Así es, como te comentaba, el color asemeja mucho al de la arena y el efecto va a variar dependiendo de la profundidad. Claro, pero además algo importante que también yo te pregunté, que estos acabados son prácticamente libres de mantenimiento, no tienes que volver a pintar tu piscina, ¿no? No, para nada. Te comentaba que el agua de Yucatán sí puede ser un poco sarrosa o con mucho sarro, de vez en cuando vaciarla y darle un tratamiento antizarro o lavarla con una lija. Pero fuera de eso, no necesitaría mayor mantenimiento. Sí. Oye, ¿y los muros? De agua. ¿Los muros tampoco? Mira, en los muros lo que hemos estado promoviendo es muros interiores, meterle cera para pisos. Es una cera para pisos, encerarlos una vez cada 6 meses, si es necesario. Y para exteriores, no está por demás un barniz mate. Un transparente. Transparente. Uh-huh. Que te va a proteger por 5 o 6 años de la lluvia, de todo, aunque el chucum tiene propiedades impermeables y te va a dar durabilidad, pero ese acabado te va a dejar el color del chucum intenso por más tiempo. ¿Qué sucede? Cuando no lo tiene y no hay lluvia, tú notas el muro entre blanco y crema, y cuando llueve cambia de color totalmente, se intensifica. Correcto. Teniendo ese barniz vas a tener una intensidad de color permanente. Entonces, oye, y esto también tiene que ver con la calidad del cemento, porque una cosa es el producto que tú estás extrayendo de la corteza del chucum, que es lo que le llamas agua de chucum, que combinado con el cemento haces estos acabados. También tiene que ver la calidad del cemento. Qué bueno que me preguntas eso. Sí, tiene que ver la calidad del cemento y tiene que ver la calidad del polvo con lo que se están haciendo. Nosotros hicimos un producto que ya viene premezclado, cemento y polvo, de la calidad que nosotros hemos analizado que es la mejor, porque te va a dar una resistencia al trabajo. Ahorita te comento por qué. Se llama base de chucum, es nuestra masilla, se llama base de chucum. Y bueno, lo pueden conseguir con nosotros o con nuestros distribuidores. ¿Por qué te decía el mantenimiento del trabajo? Porque cuando tú aplicas chucum tienes que aplicar muros completos. No puedes hacer un pedazo de muro, irte a comer y después hacer otro pedazo de muro. Ándale, porque si no queda una cicatriz como si fuera queloide, como si Correcto, se sobresale. Entonces, cuando se aplica el acabado de chucum, debe hacerse en una sola pasada todo el muro. Donde puedas ver un corte, ahí escondes el corte para que no veas esas remiendos. Oye, interesante. ¿Te ves como el tamaño de un Cemex con puro chucum de aquí y al mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojalá y cultivemos mucho chucum. A lo mejor no como el tamaño de Cemex, pero sí como un socio importante de Cemex, ¿no? Podría ser. Me veo, sí, me gustaría en el futuro hacer alianzas estratégicas con empresas importantes. Claro. Y más que nada que se respete los beneficios que nos da la tierra yucateca. Y, por supuesto. Y también pues que nos genere empleos, que genere en comunidades oportunidades de negocio. Y sustentables, porque le está regresando a la tierra su función primordial para que podamos hacer esa combinación, esa convivencia con la tierra que hemos perdido, ¿no? Hemos extraído todo de nuestro planeta. En esta época no cabe ya la gente que no piensa en el medio ambiente. Correcto. Sí, entonces nosotros somos conscientes de eso, responsables de eso. No nos gana la ambición, o sea, estamos trabajando paso a paso. Excelente. Damos dos pasos en mercado y damos uno en mantenimiento, en sustentabilidad. Pues te felicito, José Humberto. ¿Dónde te pueden localizar? Ok, nuestra página que acaban de mencionar, www.chucum.com.mx. Nos pueden escribir igual a contacto@chucum.com.mx. Facebook como Chucum, también como Chucumero. Hay un accidente a la hora de crear la página de Facebook, pero Chucumero. En Instagram, agua-de-chucum. Twitter, agua-de-chucum. Y pues, teléfono 290-0433. Ahí próximamente está nuestro showroom sobre la avenida Altabrisa. Les informaremos con tiempo. Van a haber mucho gusto. Grandes promociones para la gente que esté interesada en comprar producto o tener una aplicación para su casa. Ya por medio de este programa les informaremos. Encantado de la vida. De lo que haremos. Gracias. José Humberto Argáez, director general de Chucum. Gracias por estar aquí, Humberto. Gracias a ustedes nuevamente. Vámonos, René. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.